Te amas. Yo me recibo en el 75, final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el Cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Dramas. Hoy, ¿cómo se construyen las noticias que circulan por los medios masivos? Con Estela Martini. Estela, a lo largo de este programa, en reiteradas ocasiones, abordamos el tema de los medios. Bajo un rótulo que tiene que ver con el nombre de un ciclo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de medios, para graficarlo, o cuál es el lugar de los medios en esta sociedad contemporánea? Parafraseando una de esas dos preguntas, ¿de qué hablamos cuando hablamos?, podríamos arrancar esta conversación preguntándote, ¿de qué hablamos cuando hablamos de periodismo, de información y de poder? La información de que hablamos cuando hablamos de periodismo e información y poder es la información de interés público, que es como una explicación muy amplia, pero se supone que en principio sería como la información de la democracia, la información que surge, digamos, el concepto de información que surge en la modernidad, ¿no? Y es esa información para el ciudadano, esa información que el ciudadano puede usar para ser ciudadano, para participar, para controlar la gestión, para votar, para opinar, para reclamar, y también la información que le sirve como individuo para su vida cotidiana. Estela Martini es doctora en Ciencias Sociales, graduada en la Universidad de Buenos Aires y profesora de Letras. Actualmente se desempeña como titular de la asignatura Teoría y Práctica de la Comunicación 2. También es profesora adjunta de Teorías sobre el Periodismo en la carrera de Ciencias de la Comunicación que se dicta en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Además de esta información, circula, quizás no hace 50 años, pero sí ahora, una enorme cantidad de información simplemente mirando alrededor, ¿no? Entre las instrucciones para entrar, salir de determinados lugares o para hacer funcionar máquinas, uh-huh, o todos los carteles que tenemos por la calle, entre muchas otras cosas, son también información. O sea que yo creo que en este momento es cuando más hay que puntualizar qué es la información periodística. Y bueno, es esa información de interés público, de la cosa pública, o sea, de la administración, de la nación, del Estado, de las instituciones, y de, digamos, que ahora también incluye, porque en otra época la información periodística era la información llamada dura. Se hablaba de las grandes políticas, de los discursos de los funcionarios o de los representantes, las discusiones de las leyes, las grandes medidas económicas. La información es, en los últimos 20 años, también la información sobre la sociedad, sus problemas, sus reclamos, sus necesidades. Esto es, creo que el derecho a la información abarca derechos que antes no estaban contemplados, quizás porque ni siquiera estaban pensados. Quizás porque había un Estado que podía, de alguna manera, más o menos bien, velar por el bienestar o asegurar que cuando teníamos empresas, cuando existían en el mundo las empresas que eran de los estados, ¿no? Y cuando había además un sistema político que era creíble, más allá de cómo fuera. El libre acceso a la información pública es un derecho consagrado en nuestra Constitución Nacional. El mismo ya estaba enunciado en forma indirecta en el artículo 14 de la Carta Magna de 1853 y desde la Reforma Constitucional de 1994 está expresamente planteado. La inclusión expresa del derecho a la información no fue casual. Nuevos artículos de nuestra Constitución, como este, apuntan a promover la transparencia en la función pública, a combatir la corrupción y a ayudar a la participación de los ciudadanos. Entonces, sin embargo, esto ya ahora ha entrado en crisis y esto hace que la información entonces es también porque las necesidades de las personas cambian y las personas ya no les interesa tanto saber sobre medidas políticas o discusiones de leyes, porque quizás no pueden participar o sienten que no pueden hacerlo. Uh-huh. Y entonces sí necesitan esto para circular por las calles de todos los días, por el trabajo, por la búsqueda de trabajo, porque además el mundo está más complejo. Entonces tanto la falta de trabajo, problemas de seguridad, que son... Digo, tal cual están planteados por los medios, esto es un paréntesis, creo que es una manera muy parcial de pensar, ¿no?, en qué consiste la seguridad. Pareciera ser que la seguridad es que las personas de clases medias no sean asaltadas, ¿no? O sea, resumiría algo así como en eso. En su trabajo titulado Las crónicas sobre la violencia global, datos para una teoría de la noticia transnacional, Stella Martini hace referencia a esta cuestión en el marco de la utilización de la metáfora como un recurso para ocultar un tipo de información y mostrar solo un aspecto del acontecimiento con un concepto modificado. Por cierto, el uso de esta estrategia hace perder de vista las diferencias culturales, las identidades nacionales, las etnias y hasta las religiones. Como en eslogans, ¿no? Como que los padres puedan dormir tranquilos cuando los chicos van a bailar y que la seguridad vigile. Y cuando yo era adolescente, que hace varios años ya de esto, mi mamá no dormía y se suponía que nadie reclamaba por seguridad. Y mi abuela, según mi mamá, tampoco dormía cuando ellos salían. Uh-huh. Y bueno, o sea que me parece que esto excede, ¿no? Es un problema cultural que tiene que ver, yo reconozco que hay más seguridad, pero que, bueno, la información que aparece como tal en los medios es parcializada, ¿no? Es como la violencia está sintetizada solamente en la violencia delictiva. Pero esto venía a cuenta de esas necesidades que tiene la sociedad en este momento, no solo acá, en todo el mundo, de que sea una información que le dé cuenta de él como individuo. Entonces, él como individuo es el que vive en una cuadra, en un barrio, el que tiene los chicos en la escuela, el que tiene que conseguir trabajo, el que circula por ciertos lugares, etcétera. Entonces, periodismo, información, sale como natural pensar que los periodistas tienen que tener una preparación y saberes muy diferentes de los periodistas de hace 20, 25 años, ¿no? Siempre recuerdo lo que siempre les dice a los alumnos Aníbal Ford cuando dice, antes con tener lo que se llamaba cultura general bastaba, uh-huh, ¿no? Que era un poquito de cada cosa y en todo caso se consultaba la enciclopedia para alguna nota. Y ahora realmente la especialización es importante, pero además hay que entender, el periodista tiene que manejar saberes macro, ¿no? O sea, tiene que saber cuáles son los marcos globales en que se encuadran un hecho, aunque el hecho sea pequeño y local, y tiene que saber a su vez que un hecho a nivel internacional puede tener efectos, y con esto no quiero ser posmoderna, pero es cierto, digo, tenemos acá en Buenos Aires sufrimos el atentado a la sede de la AMIA como efecto de un conflicto en el cual no participábamos directamente. Una bomba de un mortífero poder destructor demolió el edificio de la AMIA. De entre los escombros se siguen rescatando víctimas. Se desconoce con exactitud el número de muertos. Cerca de 200 personas recibieron heridas de distinta consideración. Dos extranjeros fueron demorados en el aeropuerto de Ezeiza. La calle Pastera al 600. Las comunidades en conflicto en Medio Oriente acá tienen una relación armónica y excelente. Entonces creo que a partir de eso, digo, como caso de ejemplo, ¿no? Porque fue una cobertura confusísima la que tuvo en ese momento el atentado a la AMIA. Los periodistas están como desafiados a entender, el poner la cabeza para entender el mundo y el país y la ciudad y los barrios de una manera que sea articulada, ¿no? Y el poder, yo creo que ahí también hay otro cambio fuerte, porque a partir de la aparición de la prensa moderna, fines del siglo XIX en Europa, en Estados Unidos, consolidación de esa prensa moderna, ¿no? Con los diarios nuestros que habían surgido a fines del siglo XIX, como La Nación y La Prensa, después La Razón, Crítica, o los grandes diarios en Estados Unidos de Hearst, de Pulitzer, digamos, a partir de ese tipo de periodismo, estaba muy claro que el periodismo tenía una relación explícita con el poder, ¿no? No es que antes no la tuvieran, lo que pasa es que hablo de prensa moderna porque si no vamos a mucha historia. Y es una prensa además que inventa, esa prensa moderna es una etiqueta porque de alguna manera inventa un público nuevo. El primer periódico argentino llevaba por nombre El Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e Historiográfico del Río de la Plata y fue fundado en 1801. Bajo la influencia tanto francesa como inglesa principalmente, varias publicaciones fueron apareciendo a lo largo de todo el siglo XIX, como La Gaceta de Buenos Aires, fundada por Mariano Moreno, o los periódicos sostenidos por distintos grupos políticos como El Censor, Mártir o Libre, El Independiente, Los Amigos de la Patria y El Grito del Sud, entre otros. Tiempo después, enmarcado por la nueva organización del Estado Nacional, nace un nuevo periodismo de facciones conservadoras que da origen a los matutinos La Prensa y La Nación. Y entonces, a partir de esto, me parece que hubo toda una historia en el siglo XX que el periodismo tenía una cuota de poder importante, los medios, la empresa periodística, ¿no? Porque si nos atenemos, por ejemplo, a los recuerdos de Arlt en sus Aguafuertes, cuando hablaba de cómo lo maltrataba el director del diario El Mundo y lo presentaba como este es uno de mis muchachos, el atorrante de Arlt. Digo, en ese sentido hay que pensar que es difícil que algunos de los periodistas que tienen grandes firmas y programas de televisión en este momento, el editor o el dueño del medio lo presente de esta manera, ¿no? Piense lo que piense de él, pero digo, es difícil que se use esto. El 15 de agosto de 1928, en la página 6 del diario El Mundo de Buenos Aires, se publicó por primera vez una sección titulada Aguas Fuertes Porteñas. Llevaba el subtítulo de El hombre que ocupa la vidriera del café y la firma de Roberto Arlt. En realidad, el escritor Arlt se había incorporado al diario en mayo de ese año, iniciando sus notas recuadradas y anónimas al mes siguiente. El nombre de la sección fue propuesto por Carlos Mucio Sáenz Peña, quien, por entonces, ejercía la dirección del medio. Creo que el periodismo se profesionalizó y que adquirió un nivel de preparación y de reconocimiento y de legitimidad en la sociedad y para dentro de las mismas empresas. Pero el fenómeno que creo que tiene que viene de la mano de la desregulación del Estado y este corrimiento del sistema político de lo que pueden ser las necesidades reales de la sociedad, junto con la globalización que implica la aparición de empresas multimediáticas que tienen inclusive capitales de transnacionales, ¿no? Dentro de sí, transforman, por un lado, transforman la empresa de medios en un en una empresa más, ¿no? O sea, siempre el periodismo fue un negocio. No se puede pensar que algún... O sea, también eran idealistas muchos de los que hicieron los periódicos en el siglo XIX, XVIII, pero hay que pensar que de alguna manera tenían que sustentarse, tenían que mantener, al menos tenían que pagar la edición de los diarios. Pero era un negocio específico, que tenía sus leyes, porque respondía a vender información de interés público, con lo cual estaban construyendo una imagen de la realidad. Me parece que en los últimos 25 años esto se quebró, y en realidad las empresas mediáticas lamentablemente han pasado a ser una empresa que vende un producto más. Que claro, ojo, están sustentados en esa legitimidad que tiene la voz periodística, los medios en la sociedad, y entonces si no habla, si las instituciones no hablan de la cosa pública y de los ciudadanos, si los políticos tampoco, porque cuando hablan suelen usar discursos muy estereotipados, o por lo menos discursos que la generalidad de las personas no reconocen como legítimos o como útiles, ¿no? Uh-huh. Entonces, el otro gran vocero público son los medios. Entonces, los medios crecen en legitimidad y eso es, por lo tanto, crecen en poder, por un lado. Por otro lado, como son empresas ya multimediáticas, crecen en poder porque ya participan del mercado económico de una manera mucho más efectiva, porque además los grandes grupos tienen intereses en muchas áreas, ¿no? Digo, hace años, cuando empezó todo este tema de las compras y fusiones, el Hachette, la gran tradicional editorial francesa, había sido comprada ya hace más de 20 años por una empresa que se dedicaba a la fabricación de armas, ¿no?, en Europa. Entonces digo, fabrican armas, pueden fabricar zapatos y fabrican libros o noticias. Eso creo que es muy riesgoso, ¿no? Porque esto hace, digamos, ¿qué es lo concreto de esto? Que en los grandes medios, en la mesa editorial, están los gerentes de marketing. Es que de repente son las lógicas del marketing las que deciden una agenda, una tapa o la manera en que se trata un tema o se saca o se pone de agenda a agenda. Por lo tanto, creo que son poder porque tienen una voz mucho más legitimada. Son poder porque participan del mercado económico de la misma manera que cualquier gran empresa, cualquier gran grupo, y son poder porque se manejan entonces con la lógica del poder. Por lo tanto, la información tiene... Yo no creo en hipótesis manipuladoras, ¿no? Porque me parece que son simplistas. Pero sí tienen, digamos, entendiendo a la empresa de medios como una empresa, ¿no?, y no como empresa de medios, entonces ahí el mercado está marcando agendas y está marcando quién aparece y quién no aparece y al lado de quién nos alineamos, ¿no? Yo hice un estudio, yo trabajo, en los últimos años he trabajado mucho con toda la información sobre violencia, ¿no? Violencia y conflicto, tanto a nivel inter y transnacional como a nivel de lo que se llama el delito común o las distintas formas de delito, corrupción. Y en haciendo un estudio, por ejemplo, de los diarios de referencia, los dos grandes diarios, Clarín y La Nación, que son los diarios que de referencia, ¿por qué? Porque son aquellos que sientan agenda, son aquellos que tienen opinión y son aquellos que son retomados por otros medios y por otro lado son retomados por las instituciones y por los gobiernos. No importa que uno tire más ejemplares que el otro, ¿no? Y tomando década del 60, década del 80 y del 99 hasta la actualidad, en etapas eleccionarias, recién en el 1999 en la campaña se ve una toma, en ellos, tanto en esos diarios como en otros, ¿no? Y también en la televisión, se ve una toma de posición, ¿no? O sea, los medios en el 99 fueron claramente antimenemistas, y con lo cual parecían muy políticamente correctos, porque había una suerte de estado de opinión, ¿no? Que lo que decían los sondeos y lo que decían las conversaciones sociales, de tener que impedir, ¿no?, que Menem o algún sucesor siguiera en el gobierno. Y entonces la alianza parecía como la alianza políticamente correcta. Era la etapa en que se hablaba de lo políticamente correcto, que siempre me pareció una especie, una expresión muy infeliz, ¿no? Este, me pareció una cosa como muy cerrada. Y una de las agendas fundamentales que explotaron para esto fue el tema de la seguridad. En su trabajo, Las crónicas sobre la violencia global, datos para una teoría de la noticia transnacional, la doctora Stella Martini hace referencia a la agenda que establecen cotidianamente los medios como un relato de control forjado principalmente por las orientaciones que provienen del mercado. Allí, Martini expresa que toda reflexión acerca del control en las sociedades remite a formas del ejercicio del poder y más profundamente al poder que se traduce en intención de ejercer la dominación o el monopolio de una visión del mundo desde un determinado lugar de autoridad política. Verdad sin silencio. Tramas.